Seguimos en La Mecha, aquí vamos con más información, en este caso que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque hay un proyecto muy interesante en el Senado bonaerense que tiene que ver con la ley de arraigo bonaerense. Justamente fue elaborado en conjunto con la Unión de Trabajadores de la Tierra y fue elaborado por el senador bonaerense Francisco Durañona, que está en línea con nosotros en este momento. ¿Qué tal, senador? Buen día. Rocío López lo saluda en Radio Provincia. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Rocío? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quería que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto que fue trabajado con representantes de la UTT, ¿no?, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y cuál es el objetivo principal que tiene el proyecto de ley de arraigo bonaerense. Sí, efectivamente, y como bien lo dice el título del proyecto, nosotros venimos impulsando hace tiempo, desde mi experiencia como intendente durante 8 años en San Antonio de Areco, pero también desde el movimiento Arraigo, la necesidad de darle un sentido, un nuevo rumbo a la Argentina que implique garantizar las condiciones para que cada comunidad pueda desarrollarse en los territorios donde viven, sin importar su ubicación geográfica ni la cantidad de población. Para eso es imprescindible que cualquier decisión política o plan de inversiones esté orientada en ese sentido. Recuperación ferroviaria, conectividad, saneamiento, agua y cloacas, por supuesto, sistema educativo integral. Para eso es necesario también pensar en nuevas universidades adaptadas a las necesidades y a los potenciales productivos que tiene cada región. Respecto, el hábitat, el acceso a la tierra y a la vivienda no puede quedar exclusivamente en vivienda urbana. También tenemos que recuperar la capacidad de producir alimentos localmente. Es una locura que cada producto que llega a la góndola tenga un promedio de traslado de 1000 kilómetros que lo termina pagando el consumidor, por supuesto. Y además hemos perdido la tradición de los tambos, de la producción frutihortícola, de la agricultura familiar. Entonces el proyecto de ley lo que impulsa, así como existe un procrear para el acceso a la vivienda urbana, es un procrear para el acceso a la tierra, vivienda productiva, que se nuevamente impulse el modelo de producción local de alimentos, por supuesto saludables, con promoción de la ecología y comercialización local. Es muy importante, además de ser muy interesante, porque es una de las demandas, bueno, históricas, ¿no?, de los sectores agropecuarios y sobre todo de los pequeños productores que tienen muchísimas dificultades para acceder a la tierra, que es un costo muy grande para ellos y ellas. Entonces esto vendría a aportar una solución, ¿no? Le pregunto también cuál es el estado parlamentario, porque sé que hubo una reunión de comisión que tiene que tratar este proyecto, que es la Comisión de Organización Territorial, en la que la oposición se negó a participar justamente en este trabajo. ¿Cómo viene el estado parlamentario, digamos, el proyecto? Sí, este proyecto lo presentamos a principio de año en Jáuregui, una de las colonias que tiene la UTT. No tuvo ningún tipo de movimiento, porque está en una comisión, como en prácticamente el 90% de las comisiones del Senado, tiene mayoría Cambiemos y manejan el orden del día. Después de pedirlo insistentemente, y además creo yo por las circunstancias que estuvieron en la agenda pública en las últimas semanas, logramos que se incorpore al orden del día, pero increíblemente, aún estando presentes en la reunión para que se vea el consenso que tiene el proyecto, organizaciones rurales como la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, Federación Agraria, estamos conversando también con Coninagro, FECOFE, bueno, distintas miradas, pero que en esto coincidimos, el macrismo, sin tener ningún riesgo, porque tienen mayoría, ni siquiera participó de la reunión para hacer algún aporte, para hacer alguna crítica, aunque sea. Así que vamos a insistir este próximo miércoles, mañana, a ver si logramos, bueno, por lo menos empezar a discutirla y tratar de que se discuta en el plenario antes del fin de año. Un tema trascendental, ¿no? El acceso al hábitat para producir alimentos en un momento en que está en el centro de la discusión pública en Argentina. Bueno, senador, Andrés Lavacelli lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muy bien. No, pensaba, no solo ha despertado el interés de algunas organizaciones de, si uno quiere, lo que es la gremiación de la patronal rural, sino también que el presidente de la Nación se ha referido a esta idea en una entrevista con Radio 10. Le pareció una idea interesante para volver a recuperar la vitalidad en el campo. Lo comentó Fernández en el marco de todo el debate que se generó respecto a, bueno, lo que ocurrió en Entre Ríos, en el campo de los Echeveres. ¿Qué mirada tiene respecto de eso y en qué sentido esto me parece que es una vía para solucionar por otros medios ese tipo de problemas que aparece eclosionando en Entre Ríos, que es el problema del acceso a la tierra? Justamente, lo que vivimos de manera descarnada en Entre Ríos y también en Guernica son consecuencias que no son para nada novedosas, que vienen replicando en el tiempo hace varias décadas, ya varias décadas, porque si uno analiza la situación de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, sí, desde 1950 hasta hoy, se va a encontrar que se ha ido consolidando el desarraigo, ha ido disminuyendo la población en el 100% de los municipios del interior. Es decir, que esas son consecuencias del desarraigo, de avanzar en un modelo de monocultivo, de sojización, de grandes latifundios, y abandonar, porque se han caído cientos de familias emprendedoras que vivían de la producción de la tierra, de la producción de alimentos, de la producción local, y todo eso se lo comió el modelo productivo que diseñamos en la Argentina, que ni siquiera está en manos de capitales nacionales, pertenece a fondos de inversión que utilizan la tierra como un negocio financiero. Uh-huh. Entonces hay que volver a un modelo de Argentina federal, que es lo que decidimos construir como nación hace 200 años atrás. Me parece fundamental volver al arraigo, volver a la producción local, recuperar los tambos, recuperar la agricultura familiar, producir los alimentos que hoy demanda el mundo, que no quieren transgénicos, no quieren aplicación de agroquímicos. Nosotros queremos salir de la pandemia preparados para lo que se viene. Y Argentina tiene las condiciones, producimos energía y producimos alimentos. Ahora, tenemos 6 de cada 10 pibes con problemas de hambre y de pobreza. ¿Cómo puede ser? Bueno, evidentemente hemos organizado a la Argentina erróneamente. Creemos que con arraigo podemos incentivar un siglo XXI distinto para nuestro país. Senador, ahora, este tema es interesante en lo que, en el sentido de que plantea una integralidad de la mirada, ¿no? Digo, para que la gente deje de vivir en el conurbano hacinada y pueda, por ejemplo, radicarse en el interior, bueno, el interior le debe ofrecer una serie de condiciones que a lo mejor ahora no ofrece, ¿no? Desde acceso a la tierra hasta qué hacer. Digo, cuando una familia se muda de un lugar a otro, bueno, no solo tiene que tener el hábitat para instalarse, sino también un proyecto productivo que lo sostenga. Me parece que la idea en ese sentido va a requerir también un apoyo nacional, es decir, toda una política de Estado para poder revertir esta tendencia que usted lo decía, que lleva muchos años en Argentina. Absolutamente. De hecho, yo enmarco el planteo que hace la vicepresidenta Cristina de convocar a un gran acuerdo nacional. Nosotros consideramos que el disparador fundamental para este acuerdo es volver a una Argentina federal, a un federalismo del siglo XXI, a un modelo de arraigo, y no solamente para la migración de las ciudades al campo, de las ciudades al interior, también para quienes vivimos en el interior. Claro. Y nosotros en San Antonio de Areco, en 8 años, garantizamos educación pública desde los 45 días de nacido los niños y las niñas hasta la educación universitaria inclusive, porque es la última universidad que se creó en la Argentina. Es decir, que es perfectamente posible. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en la agenda. ¿Cuál es la Argentina que queremos? ¿Cuál es el relato verdadero que queremos construir para conformar un gran acuerdo nacional? Bueno, nosotros creemos que es este. Bien, senador, entonces mañana será la reunión y un nuevo intento de volver a tratar este proyecto, Ley de Arraigo Bonaerense. Vamos a seguirlo, por supuesto. Por el momento le agradecemos muchísimo esta conversación. No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hablábamos con Francisco Paco Duraniona. Bueno, él fue intendente allí de San Antonio de Areco.